Cumpleaños feliz y que cumplas muchos más. Porque tú te mereces el cielo, la luna, las estrellas y un poquito más. Para mí eres lo más lindo del mundo y como tú en la tierra no hay nadie igual. Y hoy que estás cumpliendo años, los que te queremos te venimos a cantar. Cumpleaños feliz, que cumplas muchos más. Muchos más, que los angelitos te acompañen y que en tu vida reine la paz y el amor. Te queremos mucho, te queremos, te queremos todos, te queremos. Te queremos mucho, te queremos todos, te queremos. Cumpleaños feliz, que cumplas muchos más. Y que cumplas muchos más.